escuché bacanería, estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus tristes y lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla Javier Lara. Dite algo, Dorian. Claro que sí, vale, como siempre, aquí estamos Javier Lara y Dorian Márquez en el podcast de la historia de Venezuela, el podcast en donde estamos contando la vida y los eventos y los personajes y todas esas curiosidades que hay involucradas en las historias que quizás no sabías, quizás no te contaron, pero aquí te lo traemos, vale, de la manera más chévere para que tú lo entiendas y para que todos vacilemos como en un verdadero corito sano. Como siempre, bueno, aquí la semana pasada estuvimos conversando acerca de Pablo Morillo y aquí vamos a continuar un poco con el tema de los muchachos del bando realista, pero como siempre, antes de empezar, venimos con los populares saluditos. Claro que sí, porque recuerden una vez más que el Corito Histórico es el podcast que te enseña, pero si te descuidas también te preña y también manda saluditos, panas. El primer saludo que tengo por ahí es hasta México, va, entiendo, con el pana Julio Ramón Pérez. Ah, coño, claro, el pana Julio, vale. Alto pana, pana desde muchos años de la casa, o sea, él era, bueno, estudió con Daniela ya en la UCB, alto pana de toda la vida, vacilaba mucho, bueno, estaba estudiando en México y un digno representante de nuestro país en los Estados Unidos Mexicanos. Vaya un saludo por allá al Topana Julio. Qué bueno, hermano. Bueno, él siempre deja por ahí su feedback sobre los episodios. Y bueno, muchísimas gracias, hermano. Y bueno, qué fino que seas amigo de la casa. Así que aquí continuamos con esta. El segundo saludo que tengo por ahí es hasta Italia. Oh. Lorena Dordelli. Dordelli siempre está por ahí activa, nos deja un comentario. Nos comenta por ahí en el Twitter. Muchísimas gracias, Lorena, que siempre estás ahí pendiente de nuestros contenidos y sigue vacilando con nosotros. Gracias a todos los que escuchan en general. Y recuerden que estamos actualmente en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube, pero también estamos en nuestros propios canales en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, en todas las plataformas de podcast disponibles que se imaginen. Igualmente estamos en Instagram, donde tenemos la cuenta @elcorridohistorico_ con mucho contenido extra, donde pueden contactarnos, sugerir temas para los que ya se llama Elmer, nuestra sección de preguntas y respuestas, y en general para contactarnos de cualquier forma para sugerencias, felicitaciones, fotos con poca ropa de bellas damas, mentira, ¿verdad? Y en general para vacilar y corear. Diles tú ahí algo, Dorian Márquez. Bueno, claro, como están claros aquí, como ya les dijo Javier, salimos todos los fines de semana. Por ejemplo, los viernes ahí estamos con el Chayán se llama Elmer en honor a este prócer que también tiene una ciudad allá en el estado de Wyoming, Cheyenne. Entonces, aquí venimos hoy para entrar un poco allí en materia de una vez con otro de los muchachos de El Rey, uno de los muchachos del bando realista, que este tiene unas ligeras diferencias ahí con respecto a los otros de los que hemos hablado, pero bueno, también forma parte de este grupo de oficiales que ostentaron un cargo intentando retomar el dominio de la provincia de Venezuela. Aquí estamos, vamos a hablar hoy de quien fue el encargado por el bando realista de la batalla de Carabobo, Miguel de la Torre y Pando. Eso es correcto. Para mí es importante porque yo me acuerdo que cuando pasaban que ese millonario con nuestro amigo Eladio Lares, alto pana de la casa de Carúpano. Claro, vale, paisano mío. Hubo una vez que alguien llegó a la pregunta 15 y la pregunta era: ¿quién fue el comandante de la batalla de Carabobo? El comandante español. Las opciones salieron y, coño, quien contestaba la pregunta no pudo, o sea, se retiró como que fue con los 50 millones Y cuando fue a contestar, se dio cuenta de que la respuesta era Miguel de la Torre. Y esa vaina me quedó en la mente. Bueno, yo tenía como 10 años y la vaina me quedó rondando en la mente por toda la vida. Y ahorita que estuvimos ya en este ciclo, ya terminando el ciclo de realistas hoy, dije como que, coño, vamos a hablar de este tío porque, coño, para que si alguien va a querer ser millonario en el futuro, que no se pierda, que no pierdan esta pregunta y, coño, que nos dé una parte de esos reales a nosotros, panas. Qué gran causa, qué buena causa. Es verdad, y me parece que es loco que esta sea la pregunta 15 de que quieren ser millonarios. Así Sí. que bueno, sí, vacílense este episodio para que rescaten ahí sus millones y cualquier cosa y le dejamos los contactos en la descripción. Así es, así es, así es. Pero Miguel de la Torre y Pando es importantísimo porque, bueno, es un peninsular auténtico. Es decir, el tipo no era canario, no era criollo, no era nacido en Venezuela, no era nacido en Cuba. Era un tipo nacido en pleno País Vasco. El carajo nació en la provincia de Vizcaya en el año 1786. Y otra diferencia fundamental que tiene con otros comandantes realistas en Venezuela es que él era mucho más joven que Morillo y que Monteverde. Es más, fue subalterno de Morillo. Y su carrera, sobre todo, empezó no de marino como Morillo o Monteverde. El carajo empezó, fue directamente como soldado del regimiento de infantería de Saboya cuando tenía apenas 14 años, en el año 1800. Un muchacho, vale, un muchachito a los 14 años. Morillo se alistó a los 16, pero vieron que Miguel de la Torre está desde los 14 metido en este berenjenal de la guerra y la milicia. Claro, porque estaba el regimiento de infantería, porque recuerden que se le llama infantería porque es un regimiento de infantes, es decir, de muchachos. La guerra antes era muchachitos luchando en el batallón de infantería, por eso es que se le llamaba así, o sea, eran un poco muchachos ahí con el uniforme bien grande y que le quedaba grande, pero salían a luchar igual a morir. Entonces de ahí viene la vaina, infantería. Chayanne se llama Elmer, panas. Es un muy buen Chayanne, se llama Elmer en este momento, fíjate. De ahí viene todo, de la Bien infantería por ahí. infantes. Entonces, él tiene 14 años, entra acá en el regimiento de infantería de Saboya y aquí empieza ya su carrera como militar. Entiendo que él forma parte de la campaña contra Portugal. Correcto. Y bueno, aquí él participa y luego en el año 1804, ya a los 18 años, pasa a formar parte de lo que llaman el Real Cuerpo de Guardias de Coro. Sí, destacado en Como que Madrid. cambia aquí, sale de la infantería ya, como que para algo con un poquito más de rango Sí, allá. algo superior, porque ya dejó de ser un infante porque tenía experiencia en el combate. Entonces ahora es como que fue al siguiente escalafón ya como guardia profesional. Entonces lo pasan a Madrid, donde estuvo 4 años más. Pero él estuvo allí por 4 años porque ya en el año de 1808, el 2 de mayo, ocurre el levantamiento de la ciudad contra la ocupación francesa. Es decir, el inicio de la conocida por la historiografía como la Guerra de Independencia Española, que es cuando se levanta el pueblo de Madrid contra las tropas capitaneadas por Joaquín Murat, que tenían la intención de hacer cautivo a la familia real española. El pueblo se levanta y entonces es cuando los soldados, los militares, se van a resistencia. Y en el mes de julio, a De la Torre lo nombran teniente del batallón ligero de Plasencia. Y aquí empieza a combatir. Ya a los 2 meses el carajo era capitán. Ah, Relajadísimo. un tipo solvente en su trabajo, entonces le echaba bola. Claro, porque la guerra no era una cosa de juegos y entonces este tipo tenía experiencia y bagaje. En 1809 fue, digamos que, su año de gloria, ya que entró en combate en varias batallas. Por ejemplo, una de estas batallas es la conocida como la Batalla de Medellín. Contra Pablo Escobar. No, no, no, no, no, no, no. Porque esta batalla no fue en la ciudad del Perico Los Sicarios allá en Colombia, no. Resulta que Medellín es una localidad que queda en Badajoz, España. La original Medellín es esa, no la del Perico. ¿Qué tal? Sí, o sea, la Medellín del Perico es una copia de esta Medellín que está en España. Y en esta batalla, que fue en marzo de 1809, el carajo lo hirieron y sobre todo cayó prisionero a los franceses. Y ojo, los franceses tenían la costumbre entonces de que a los que tomaban prisioneros, en realidad no eran prisioneros porque ellos tenían la política de no tomar prisioneros. Así que nuestro héroe aquí, el carajo, como sabía eso, herido y todo, escapó. logró escaparse de esos franceses. Y muy. La fuga y que no vale, yo no voy primero muerto que bañado en sangre. No, es que iba a ser muerto. Entonces el carajo dijo, no, me voy para el carajo. Y muy bien por él, porque se habla de que después de la batalla mataron a cerca de 8.000 prisioneros españoles. Es decir, casi no ve el siguiente día. Entiendo que después de él escaparse de ser prisionero de los franceses, vuelve luego para el mes de noviembre y participa en la batalla de Ocaña. Sí, pero esta Ocaña tampoco es en Colombia, muchachos. Esta es una Ocaña que queda en Toledo, España. Y en esta batalla el carajo también lo hirieron. Es decir, ya de pana era como Robocop. Siempre lo harían recuperar y se recuperaba. Es decir, carajo, llevaba más coñazos que Mike Tyson o que Holyfield. Claro, y el tipo seguía para adelante, entrando en batalla y bueno, y formando parte de todos estos regimientos. Incluso por ahí entiendo que ya para el año 1810 él agarra y organiza un ejército. Sí, reclutó. Organiza un ejército de unos 1.000 hombres. Sí. Eso fue el llamado batallón de Castilla. O sea, lo mandaban a tomar un batallón y ahí agarrar gente, reclutarlos, organizarlos. Y entonces eso lo despertaron porque decían, coño, pero este carajo organiza rápido ejércitos para nosotros. O sea, es un tipo serio. Y gracias a esto lo nombraron ya en abril de 1811 como teniente coronel. Y así lo mandan a combatir a los franceses en la llamada Batalla de Fuentes de Oroño. Que ahora seguía echándole bolas. Ya para el año 1813... este carajo lo mandan a combatir en Pamplona y Sorauren, es decir, en la frontera con Francia. Porque esto es ya más o menos, sí, esto es Navarra. Y aquí, en esta frontera, después de vencer a los franceses en esa zona, ya le pasó igual que Murillo en el episodio anterior. Es decir, le dijeron, mire, ustedes están huyendo, hay que perseguirlos para su territorio. Y le tocó invadir Francia a las órdenes de Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington. Incluso el carajo llegó a combatir en lo que se conoció como la Batalla de Toulouse. O, para los que hablamos el español, la Batalla de Tolosa. Ya que se le llama a esta ciudad en el español peninsular de las películas como El Bromas. Y en esta batalla... Esto entiendo que en la batalla de Tolosa, o al terminar la batalla por su participación, a este carajo lo ascienden a coronel. Eso es correcto, el carajo ya era coronel y en esa batalla ellos estaban asediando la ciudad y se enteraron mientras asediaban que Napoleón abdicó. O sea, básicamente estaban ahí luchando y cuando supieron que el carajo se había rendido, simplemente entraron en la ciudad y se apoderaron de todo. Y ya el carajo, tras la guerra, era un hombre hecho y derecho, un oficial condecorado y estaba listo como para cualquier otra vaina para que le dijeran, no, su siguiente reto está listo. Y ya para el año siguiente es que ocurre que Pablo Morillo le dan el cargo de la expedición pacificadora. Exactamente. Justo me estoy dando cuenta acá que la carrera de Miguel de la Torre, estamos hablando de un carajo que se alista a los 14 años, y ya al cabo de un año más o menos empieza a tener acción en la guerra y sale relativamente rápido de lo que llaman la infantería a formar parte de cuerpos de oficiales o de soldados como un poco más experimentados o que ven un poco más de acción. Entonces, luego de que él pasa por todo este tema en la guerra contra los franceses, lo seleccionan también para formar parte de la expedición pacificadora de Morillo. Lo que digo es que es un carajo que viene, mira, vengo de ganar todo esto, vengo de hacerlo bien, y aquí tienes el nuevo reto, viene rapidito el nuevo reto, y es nada más y nada menos que venía a América. Eso es correcto, decía, sus 28 años, ya es coronel, y su reto ahora es ir a América a poner orden junto a Morillo. Tú sabes que lo decíamos en el episodio de Pablo Morillo, que una de, o parte de las condiciones que necesitaba un oficial o una persona de mando para venir a América es que fuese una persona con una buena salud, que fuese joven, porque las condiciones aquí eran muy adversas, muy hostiles. Y como vemos, Pablo Morillo también estaba como en sus 30 en ese momento. Y Miguel de la Torre es una persona, bueno, bastante joven también. Entonces mandaron, ahí vemos también con de la Torre, una persona joven, una persona fuerte, y que viene caliente de tener acción en guerra ahí mismo, reciente. Eso es cierto. Y efectivamente, el carajo se viene con este Morillo a Venezuela. Llega a Carúpano, con Morillo salta de Carúpano a la Isla Margarita, que es cuando van a reunir a Arismendi. Después de Margarita, la labor que le dio Morillo a él fue la de dirigirse a la provincia de Magdalena para preparar las operaciones que llevarían a la toma de Nueva Granada, mientras que Morales se está encargando de tomar Cartagena desde Santa Marta. Ya en el año 1816, a él lo mandaron, después de la toma de Cartagena, a tomar las ciudades de Tunja y de Santa Fe de Bogotá. Es decir, fue el que preparó el terreno para que después Morillo entrase a poder a la ciudad, y tras esto, lo mandaron a continuar la persecución a los patriotas bogotanos, que los pocos que se habían salvado de represión, al Casanare. Exactamente. Pero en el Casanare no logró como que llegar hasta el fin, porque allá lo detuvo tanto la geografía como los mismos llaneros, ya que el Casanare era un tema bastante difícil de penetrar. Y después de este fracaso, lo mandaron a los Andes de Venezuela a reforzar esa zona y mantener el dominio español allí. Sin embargo, ya en el año 1817, le tocó su reto más difícil, que era la emergencia de Don Antonio Páez como caudillo de los llanos. Páez se había armado, tanto en el Casanare como en el Apure, con los mejores llaneros de la zona. Ha regresado hace poco en energúmenos, gente loca, con peos que comían carne cruda, y los he puesto de su lado para favor de la causa venezolana. Claro, recordemos que Páez viene de alguna manera a llenar un vacío que dejó Boves con un montón de ejército que estaba ahí. Cuando el carajo cae, claro, Francisco Tomás Morales toma el control de lo que llamaban la Legión Infernal, pero ya no estamos hablando de la misma Legión Infernal que portaba Boves. Entonces aquí también los llaneros y toda esa gente de bueno, lo que hoy es Guárico, de esa, toda esta gente de Calabozo, toda esta gente del Apure, empieza a ver en Páez un líder. Y es él el que se levanta, como que ahí para los realistas ocurre una terrible noticia. Y que mira, allá, o sea, el terreno allá es horrible. Y además te tienes que ir a enfrentar contra ese coñazo de Pedro Locuras que están al mando de José Antonio Páez. Y le tocó a De la Torre y a frentear con eso. Y sobre todo fue a frentear en un sitio llamado Mucuritas. Esta batalla épica donde Páez, con sus tácticas, su conocimiento del terreno, derrota a este carajo, haciendo que los carajos huyan con el agua a nivel del cuello. O sea, los carajos tienen que salir corriendo de allí, caen en ríos, tienen que evitar que se los coman los caimanes, los caribes. Si los carajos fueron perdiendo más gente después de la batalla, entre los asedios de las tropas de Páez y la naturaleza, sea por los ríos que se los llevaban, por las babas que se los comían, por los caribes que se comían sus pies, por las anguilas. Todo eso lo fue desesperando, o sea, fue como una guerra psicológica que les cayó. Y así se retiraron hasta llegar a Guayana. Y en Guayana es cuando De la Torre enfoca sus esfuerzos en hacer la llamada campaña de Angostura, que era conquistar ese territorio de Bolívar y de Piar. Así, en el año 1817, el 11 de abril, enfrenta a Piar en la llamada Batalla de San Félix. Y es que cuando Piar, con su llamada ya fama de jamás vencido, le gana también. Tal cual. Esta fue la misma batalla de la cual habla posteriormente Simón Bolívar en su decreto, en su proclama, hablando sobre el caso de Piar, en donde dice que él estuvo al final del último tambor. Pero bueno, esto sabemos porque él estaba lleno de odio, pero realmente Piar hizo su trabajo en esta batalla. Incluso Miguel de la Torre acaba allí ocultándose en los que hoy conocemos como los castillos de Guayana. Es correcto, pasa a los castillos de Guayana y después le toca retirarse a Angostura, que es la siguiente ciudad en ser asediada. Y es que aquí lanzaron asedio Luis Brión con sus navíos por el río y Bolívar con sus tropas terrestres, y Bermúdez, que ya estaba al mando las tropas que eran de Piar, llegan a esta zona. Y de tal fue el ataque, o sea, atacaron a esa ciudad todo el día, toda la noche, con artillería, con soldados. Miguel de la Torre no le quedó otra que evacuar la ciudad con 30 buques. Se amontó allá todo el que pudo y salió de allí directo a la isla de Granada. Es decir, hicieron básicamente lo que habían hecho los patriotas en Cartagena, pero con españoles. Pero exactamente, en lo que hoy es Ciudad Bolívar, que incluso él se tiene que montar en esos buques e irse por el Orinoco, mientras se enfrentaba también a Brión, que tenía ahí todos los barcos. Los navíos. Sí, entonces, bueno, fue bastante complicado, pero él logra huir, llega, entiendo que a la isla de Granada, y luego sí va a Caracas de nuevo como a, mira, voy al ataque nuevamente. Sí, pero estaba mal, porque las tropas estaban como que verga, pero esta vaina Venezuela es como jodida, esto no es lo que me vendieron a mí, yo pensé que esto iba a ser como lucha en Waterloo, panas, ¿qué vaina es esta? O sea, ¿qué son estas pavas? ¿Qué es esto? ¿Qué son esos pedrolocuras parados en un caballo con las lanzas? No, mano, esta vaina es demasiado jodida para mí. Y aquel plaguero. Exacto, y los mosquitos, y la dismaniasis, y esa gente estaba desesperada ya. Sin embargo, tuvieron como un respiro breve con la llamada tercera batalla de la puerta o la batalla de semen para las bandidas y los costes que están por ahí. Restriégate los locotes. Bueno, creo que acá en la batalla de Semen, donde estuvo Pablo Morillo es herido. Sí, le da un lanzazo. Y le toca a él entonces tomar el control del ejército para seguir adelante, con lo que terminó siendo una victoria. Sí, él termina venciendo a Bolívar. Es decir, eso le da como el caché, el bagaje, y es como que reconoce como que mierda, este carajo venció a Bolívar. Este carajo que venía de ser condenado lo logró. Sí, él podía decir que nadie le podía quitar lo bailado, que a pesar de todo, él le ganó a Bolívar. Y esto se le incrementó aún más cuando a los pocos días, el 26 de marzo, derrota a Páez en la batalla de Ortiz, que es que Páez va con su combo haciendo unas cargas de llaneros, y este carajo logra resistir esta acción y, coño, hace que los carajos tengan que huir y no logren su objetivo. Y tras esta acción, y obviamente, como consecuencia del triunfo del Semen, verga. Aquí lo nombraron mariscal de campo. Claro que sí, no podía faltar, porque aquí hemos hablado ya en toda la serie de realistas que todo aquel que tiene una buena participación en las inmediaciones del río Semen es ascendido a mariscal de campo. Y tú me estás diciendo que todo el que evoluciona con Semen es alto mariscal. Bueno, eso lo dice la historia y lo dice el bando realista. Con sus tres victorias en la batalla de la puerta. En cada una de estas victorias salió un mariscal de campo. Restriégate, locote. Grandes conclusiones del corito histórico. Entonces, bueno, él logra vencer aquí a Bolívar, luego toma el mando del ejército. Esto lo hace, bueno, lo envalentona un poco más y todo esto. Creo que más adelante también tiene que contener unos ataques de Carlos Sublet. Sí. Lo logra. Ahí, ay, le va un poco bien, pero las cosas no pintan muy bien para el ejército del rey. Sí. Y además, porque esto es ya en el año 1919, que es cuando él está asumiendo el Estado Mayor del ejército realista. Ejecuta acciones tanto en Barinas como en la Arauca, pero esto no sirve de mucho porque en agosto de 1919 ocurre la batalla de Boyacá, que es cuando los patriotas se apoderaron de Nueva Granada, y con todos esos recursos que habían allí, lo que les quedaba era simplemente poner el ojo sobre la Venezuela realista. Y así es como cuando él se enfrenta a Carlos Sublet en la llamada batalla del Alto de las Cruces en septiembre, que fue en la frontera por ahí por Táchira, que es cuando él evita que las tropas patriotas que están en Nueva Granada avanzan hacia Venezuela, y él lo que logró aquí fue como evitar que eso ocurriera, los espantó, y lo que logró fue prolongar la agonía, pues, porque ya en este caso ya la guerra está en un punto de retorno, porque ya con tener Nueva Granada, de ahí se podían agarrar para conquistar el resto de Venezuela y decirle chao a los españoles en esta zona. Claro, entonces esto es lo que hace o lleva a la, bueno, además de las cosas que están ocurriendo en España con el regreso de los constitucionales, que se empiecen a buscar maneras de negociar la guerra, de cesar las hostilidades o de hacerla incluso un poco más humana, digamos. Sí. Entonces, y de hecho, ahí empiezan cuando envían las órdenes de que tienen que negociar con los patriotas, cuando mandan las órdenes de España, es De la Torre que le propone a Morillo plantear como la tregua, la suspensión de hostilidades. Le dice a Morillo como que mira, vamos a plantear esto. Lo dice tempranísimo, o sea, lo dice en julio de 1920. Y ellos firmaron como los tratados y los encuentros con los patriotas fueron ya en noviembre del año 20. Es decir, él se adelantó y dijo como que vamos a empezar a hacer esto, como una treguita, una vaina para dejarnos de matar tanto por una vaina que ya como que no va para ninguna parte. No, ya esta guerra no va tanto para ninguna parte. Y bueno, él forma parte tal y como, digámoslo así, precursor de esta idea de tregua con el bando insurgente, que para ese momento una de las cosas que hace que suavicen el tratamiento con el bando patriota es que dejan de llamarlos insurgentes. Y entonces por ahí empieza como la suquita para ellos, algo que se termina de concretar con el tratado de regularización de la guerra y el armisticio en Santa Ana de Trujillo, en donde también estuvo Miguel de la Torre como parte de ese corito sano. Sí, como representante de los realistas. Y después de esta firma de este tratado, es cuando él asume ya el cargo de capitán general de Venezuela con la idea de Morillo a España. Como Morillo ya veía que la guerra no iba para ninguna parte y seguía aún herido por la, valga la redundancia, por las lesiones que tuvo en la batalla de Semen. Entonces a él le toca ser el nuevo líder de los españoles en Venezuela. Y de esta manera es que a él le toca hacer frente a todo lo que fue la sesión previa que tocamos en el capítulo de la batalla de Carabobo, que es cuando los patriotas empezaron a hablar de armisticio, reconquistan Maracaibo, las otras provincias, y preparan todo el terreno para la batalla de Carabobo. Exactamente. Miguel de la Torre, bueno, como ya lo comentamos anteriormente, fue el general encargado, el mariscal de campo, el jefe del ejército realista que estuvo en la batalla de Carabobo, pero que, bueno, fue víctima también de la estrategia de Bolívar, por un lado, como ya comentamos allí en el episodio de la batalla de Carabobo. Entonces, básicamente, de la Torre le dan el título de capitán general a le dan el enfermo ya desahuciado, ¿vale? Sí, porque entonces va a la batalla de Carabobo y con esa batalla, con esa derrota que tuvieron allí, que dejan el camino libre para Caracas, esta batalla fue el fin no oficial del dominio español en Venezuela, ya que de esta manera el capitán general de Venezuela nunca volvió a la ciudad de Caracas y pasó a ser simplemente un presidente interino. Exactamente. O algo así. Él se fue para allá, para la tierra de mi amigo Walder, Porto di Capello. Exacto, que era el único sitio que les quedaba. En Puerto Cabello, lugar de nacimiento de Walder Fernández, les tocó refugiarse y sobre todo resistir el asedio que les empezó a montar José Antonio Páez, que les empezó a montar un mambo allí que no los dejaba dormir. O sea, cada cierto tiempo Páez iba para allí, los atacaba, les lanzaba artillería y evitaba que los guerreros tuviesen paz. Pero aún así con esto, y esto es como una prueba de lo arrecho que era a pesar de todo este de la Torre, el carajo desde allí de Puerto Cabello logró reconquistar la provincia de Coro. Claro, tampoco es que era una vaina tan difícil, pero el Coro siempre había sido un bastión realista. Lo que hizo ya fue como apoyar la rebelión interna que había en Coro para ser otra vez leal a la corona. O sea, él conquistó ese terreno y ya en agosto de 1922 lo relevaron del cargo porque le dijeron, mira, como tú le has echado bolas, tenemos una propuesta mejor para ti. ¿Qué tal si vienes a gobernar la isla de Puerto Rico? Y el carajo, que seguramente le gustaba mucho el reggaetón y el congrí, dijo, claro que sí, panas. Sí, vale, a Miguel de la Torre le gusta la gasolina. Exactamente, el carajo se fue para allá a convertirse en un boricua y le dejó ese peo a Morales. Exactamente, que si ya el muerto estaba desahuciado, el enfermo estaba desahuciado cuando se lo dejaron a él, imagínate lo que le dejó él a Francisco Tomás Morales. Bueno, por lo menos le dejó Coro, pues, pero le dejó un peladero chivo. Pero bueno, sí. Entonces ocurre que a Miguel de la Torre llega a Puerto Rico y le va muy bien por allá. Y sobre todo se lleva a un pana veneco. Así mismo. O sea, que lo se lleva asistente a José Domingo Díaz. Ah, claro que sí. Recordemos que José Domingo Díaz es este señor que escribió la cita o que vio a Bolívar decir que si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Sí, es el que hizo ese libro llamado algo así como Memorias del Rebelión de Caracas. Exactamente. Que es una fuente importante de la historia porque es él, como un testigo directo de lo que pasaba en Caracas, cuenta, digamos, desde el punto de vista realista, lo que estaba pasando allí. Él echa todo el cuento, la vaina, lo que vio, lo que no, las intimidades. Claro. Y efectivamente aquí, él ya estaba en esa zona y de la Torre, que no se olvidaba de sus panas venecos, se lo trajo y lo tuvo como asistente. Porque conocía la realidad y vaina y se lo llevó. Y a su vez, con ayuda de José Domingo Díaz, él no se olvidó tampoco de los que quedaban en Venezuela y les mandó armas y apoyo a otros líderes realistas que daban por allí jodiendo. Un ejemplo, a uno llamado Dionisio Cisneros, uno que después se hizo compadre de Páez, como contamos en cierto episodio de este líder patriota. Exactamente. O sea, él sale de Venezuela, de lo que para él era la, o para ellos era la Capitanía General de Venezuela, llega a Puerto Rico, a él le va muy bien ahí, pero mientras gobierna o ejerce de capitán general allí, envía pertrechos militares, envía recursos, intenta apoyar la resistencia que todavía queda por aquí, porque recordemos que Cisneros, por ejemplo, estuvo jodiendo incluso hasta los tiempos de Páez. Sí, jodió hasta que ya era República de Venezuela. Tal cual. Hay un táctico que también me parece bien curioso de lo bien que le fue a Miguel de la Torre en Puerto Rico. Y es que en el año 1830, entiendo, a él le llega la comunicación desde España y que mira, te vamos a traer para acá, te vamos a enviar un reemplazo. Y el cabildo de allá de San Juan se reunió y que mira, no, te puedes llevar a Miguelito, vale. ¿Cómo te vas a llevar a Miguelito? Y hicieron ahí, se quejaron y le dejaron al tipo un rato más. Hasta coño, sí, el carajo. 36, entiendo que estuvo, o sea, alargó 6 años más. Sí, fue capitán general de Puerto Rico por 14 años, es decir, sí. Coño, él y Frau Merkel, una vaina así, lo quería más que, o sea, gobernó mejor que Rosselló. Sí, vale. Ah, bueno, eso sí es seguro. Y entre eso, Miguel de la Torre, o sea, este desenvolvimiento que él tiene allí como capitán general de Puerto Rico, quizás eran unas muestras que él venía dando como administrador y como organizador, porque dijimos hace un rato que él organizó en un mes un ejército de 1,000 hombres. Sí, tal vez se daba mejor eso, organizar cosas que, digamos, combatir, porque si vemos cómo combatía, siempre lo verían, siempre lo le ganaba al país. Bueno, también es que le tocó enfrentar a gente muy arrecha, pues. O sea, en, digamos que en defensa de él, podemos decir que no le tocó una labor fácil, pero digamos que organizativamente el carajo le iba mucho mejor, o sea, era un buen administrador, y eso se lo reconocían los puertorriqueños. Pero ya en el año 1936, él como que tiró la toalla, porque él dijo, coño, yo estoy muy viejo y tengo 8 hijos, ya es hora de retirarme. Y es cuando lo nombran conde de Torre y Pando. Ah, bueno. Y se retira. Título nobiliario y todo. Sí, y se retira a vivir a Burdeos, Francia. Sin embargo, aquí lo vuelven a llamar en el año 1841 para que sea capitán general de Castilla la Nueva. Pero como el oficial que era, al carajo no le faltó empleo porque renunció y le ofrecían otro cargo. O sea, al carajo no lo querían dejar en paz. Y ya en el año 1841, cuando había renunciado al cargo de capitán general de Castilla la Nueva, lo llaman al año siguiente para ser ministro suplente del Tribunal de Marina y Guerra. Se le dicen, carajo, ese cargo ahí, mano, a este cargo. Pero el carajo lo tuvo un rato, pero no continuó en el cargo porque lamentablemente falleció en el año 1843. Pero para que tengan idea de la clase de carajo que era, que siempre lo tenía ahí en cuenta, como que no, que él tiene que estar gobernando porque es un tipo serio que le ha echado muchas bolas. Y nunca le faltó empleo ni nada, o sea, un ejemplo de un tipazo dentro de las categorías realistas. Sí, y tú sabes que me llama mucho la atención también, Javier, no sé si también fue que él entra al juego cuando ya el juego está demasiado en contra, pero a diferencia de Morillo, de Morales y de bueno, del resto, de Monteverde, del mismo Gómez, él no tiene un cuento de, mira, este degolló a este poco gente aquí. Pero, bueno, estuvo en batalla, ganó y tal, formó parte de su bando, pero hay historias de persecución que tienen el nombre, el sello de Monteverde, hay degollinas que tienen el sello de Morales y hay fusilamientos con Morillo. Pero con De la Torre, cuando uno pone a ver un poco ahí, capaz no sé si es que tiene que ver con que ya el juego, como digo, estaba muy en contra y ya, bueno, no había demasiado que hacer. Sí, las hay, o sea, sí se habla de que cuando estuvo en Angostura y en San Félix sí hizo unas cuantas cosas cuestionables de fusilamientos, de represiones. Sí, tuvo unos excesos, pero era la guerra, pues. Claro. Aunque como tampoco tuvo así un mando tan relevante, tampoco hizo muchas. Igualmente, cuando asumió el mando, él ya era mando posterior a la regularización de la guerra. Y entonces ya aquí, como que habían dejado ese ánimo de los fusilamientos, las ejecuciones, las torturas. Claro. Eso se había dejado atrás, o sea, eso ya contribuyó a que no fuese, digamos, un criminal de guerra como si lo fue Morales o Morillo en Cartagena. Claro, claro, tal cual. Pero entonces, bueno, ¿qué tenemos en Miguel de la Torre? Un oficial muy solvente, un oficial, bueno, administrativamente y en cuanto a organización. Como soldado tiene allí sus participaciones, bueno, en un mundo o en su entorno, en un contexto que estaba en guerra, luchando en la guerra de independencia de España y estando alistado como oficial desde niño. Pero de todos los jefes realistas que hemos estado estudiando y que hemos estado contando aquí, debe ser Miguel de la Torre como el más bajo perfil. Contó y que llegó a Mariscal de Campo y que, bueno, tuvo nunca le faltó trabajo, fue un tipo muy solvente en algunas materias. No tiene tanto para la historia de Venezuela unos cuentos así que, bueno, digamos un Monteverde. Ya aquí cerrando como conclusiones del ciclo de realista. Sí, era simplemente un oficial eficiente de su época. Tampoco, o sea, por lo menos no tuvo esas historias de demagogia que se tenía Monteverde, que fue lo que llevó a su caída. Es decir, simplemente por esa razón, digamos que sí tuvo una larga vida posterior a la guerra. No cometió, digamos, esos errores de convertirse en un criminal. Simplemente en un tipo que estuvo allí hasta que, bueno, lo premiaron con ese cargo en Borinquen. Y eso es lo que lo ayudó a seguir. Está bien. De algo ahí, Dorian. Esto a mí me deja de este episodio, de este oficial, es que incluso hacer tu trabajo ahí tú es como decía un gran sabio dominicano de apellido Correa, que a veces hay que ser Robin. ¿Cómo es eso? O sea, tú no puedes ser Batman siempre, tú no puedes ser Batman. No, que todo el mundo quiere ser Batman. No todo el mundo puede ser Pablo Morillo, el pacificador, pero tú puedes ser Miguel de la Torre, un tipo solvente, efectivo, que al final, claro, bueno, aquí se perdió la guerra, pero ese mismo talento, esa misma efectividad que en él se notaba, que la gente vio, este es un tipo que le echa bola a la vaina, lo queremos, es un carajo buena vaina, siempre tiene su empleo, siempre tiene una oferta por allí. Entonces, también es efectivo, él no fue tan Batman, él no fue tan protagónico, pero fue un carajo, fue un obrero de la guerra, un tipo que estuvo ahí haciendo las cosas que había que hacer. Exacto. Trae sus ganancias también, tú puedes andar low-key, como dicen, perfil bajo, haciendo tu chamba y te va a ir bien también probablemente, como Miguel de la Torre. Exacto, la conclusión es esa, hagan su chamba bien y seguramente los premian con una capitanía general en Borinquen, donde pueden vaciar y corear y seguro los renovan hasta el cargo allí por ser altos panas. Exactamente. Entonces, bueno, aquí llegamos al final del ciclo de realistas. Ya para la semana que viene le vamos a traer, ya vamos a venir con otro beta. Con una vuelta aquí que sobre la historia para que todos aprendamos sobre esto. El ciclo de realistas ahí fue bastante pedido por mucha gente que quería saber quiénes eran los otros muchachos que estaban ahí. Y bueno, aquí estamos trayéndolo y bueno, haciendo toda la tarea. Recuerden que salimos en el canal de Daniel Lara Farías por YouTube y también nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales como El Corito Histórico, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en todo eso estamos, y también en la página web elcoritohistorico.com, ahí te puedes vacilar los episodios. Igualmente tenemos la cuenta de Instagram donde pueden contactarnos, donde pueden enviar sus preguntas, donde hay contenido extra con cosas como las convocatorias a Chance de Miami, descripciones de nuestros programas, e incluso a veces salen paseos míos por la ciudad de la ISIS convocando a la gente, o de Doria en Caracas vacilando y coreando. Pero este fue el corista histórico de el mariscal de campo, Miguel de la Torre y Pando. Me quité ya.